Nosotros vamos a presentar un proyecto, lo hemos discutido con las organizaciones sindicales y hoy día tenemos el apoyo de la Iglesia. El presidente de la Conferencia Episcopal ha dicho reforma laboral aquí, ahora. No dilatemos más esta situación.